Buenas noches. Saludos a la isla de Pascua, donde nuestro corresponsal Julio Cortázar nos cuenta lo que ocurre mientras intenta resistir al ataque de 800 propietarios de cocederos de mariscos castellonenses que esgrimen congeladores y otras máquinas de frío industrial en un intento de colonizar la isla de Pascua y declararla paraíso del mitílido y del molusco bivalvo levantino. Aquí hay textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, pero siempre en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas, otros accesos a lo no cotidiano, simplemente para embellecer lo cotidiano, al iluminarlo bruscamente de otra manera, sacarlo de sus casillas, definirlo de nuevo y mejor. Aquí, por ejemplo, este preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Esto es peor de lo que pensábamos. Parece que vienen patrocinados y han hecho desaparecer a Julio Cortázar y lo han sustituido por un anuncio. Pero guarden, guarden un momento. ¿Te parece que desde el otro lado del mundo oímos a alguien? ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Cuál es por ventura esa emisora de radio que está al filo de la noticia y con suma objetividad va a retransmitir nuestro beauge este? Nuestra heroica hazaña, nuestro audaz descenso sobre la isla de Pascua para sumarla a la causa del turismo internacional, donde estas perdidas tierras pronto ocuparán un lugar de privilegio como paraíso del mitílido y del molusco bivalvo levantino. Somos el taburete metafísico sin patas. Cortázar nos estaba haciendo el favor de retransmitir su invasión desde la isla de Pascua, pero han ido ustedes y lo han sustituido por una de sus grabaciones. ¿Qué coño? Lo hemos sustituido por un anuncio. Con un anuncio de televisión a mayor abundamiento, que no es de vallas publicitarias ni de puñadas de radio. Creo que es el destino más noble que puede alcanzar un ser humano en la hora de su muerte, ¿no? Entonces lo han matado ustedes. Oye, pues sí. ¿Qué esperaba? Nosotros somos un ejército invasor, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Bush sabe que no se puede ir de Irak hasta que no haya matado a un millón de civiles. Un millón de civiles, como mínimo, ¿eh? De eso bien lo sabía nuestro líder, don José María. Y me ha salido un atinado pareado que es adecuado botón de muestra de la acrisolada tradición lírica y romancera de que presuma el levante español, ¿entiendes? Así que nosotros no es que seamos un ejército invasor extranjero de tanta calidad como el estadounidense, pero lo vamos intentando. Y ya hemos matado a dos personas. El problema es que esto son unas islas muy solitarias. Nos vamos a tener que ir a invadir Vietnam. Allí hay mucha gente y me hace ilusión ser Rambo. Y con dos hombres solos rechazar a 4.000 soldados vietnamitas que intentan la ofensiva del té. Pero vamos, lo que le decía yo es que, con lo difícil de encontrar aquí gente a la que cargarse, lo más natural es que si vemos a un escritor argentino con barba que tiene frenillo y que vive en París, pues nos lo cepillamos, ¿no? Sí, yo entiendo su lógica implacable y cruel, propia de canallas y malnacidos. Pero, ¿qué les ha hecho Cortázar a ustedes? Estaba el hombre retransmitiendo tranquilamente las atrocidades del ejército invasor y van ustedes y lo ultiman y lo sustituyen por un anuncio. ¡Hombre, Cortázar! Es que a mí, Cortázar, ¿qué quiere que le diga? No es que tenga nada personal contra él, pero es que ¿Me puede usted dar alguna razón para no matarle? Tenga en cuenta que lo hacemos por su bien, porque nosotros queremos convertir, estamos decididos a convertir, la isla de Pascua en el paraíso del mirilio. Y no creo que eso a él le hubiera hecho mucha gracia, porque era un intelectual. Con esas barbas y ese jersey de cuero vuelto, y esa chaqueta de pana, lo mismo hasta escribía libros y todo. Además, yo soy más de Borges. Nosotros somos más de Borges. Y si no es mucho preguntar, ¿qué piensan ustedes hacer con la isla de Pascua ahora que la han tomado por las armas, por la fuerza bruta, en virtud del poder de sus congeladores de bar, que la verdad es que son mamotretos de una masa considerable? ¿Se la legarán a los mejillones para que crezcan y se reproduzcan en paz? No ninguno, hombre de Dios. ¿Usted cree que vamos a sacrificarnos invadiendo militarmente un territorio extranjero para luego colarnos en las mismas, sin obtener ningún tipo de beneficio constante y sonante? Todo el mundo aquí en Mejillonland, el paraíso del molusco bivalvo, sabe que cuando Álvarez Casco vuelva al Ministerio de Fomento, más o menos por 2012, primero construirá el puente desde Valencia hasta Mallorca. Una infraestructura largamente necesitada, que ya se hablaba en los años 60, y que son 273 kilómetros de puente en Aguas, nada más, vamos. Que yo creo que si en Andalucía, que son todos unos vagos que chupan del pez, se puede a veces asfaltar una carretera de pueblo, en mi región, que es de personas trabajadoras, se puede construir sin problema ese tremendo puente. Que además sirve como elemento articulador de las regiones mediterráneas, no catalanas y no chupopteras del Perú. Sobre todo si lo complementamos con su gemelo, el puente colgante gemelo Mallorca-Ibiza-Cartagena, de 370 kilómetros de longitud, inspirado en el Golden Gate de Chicago y flanqueado a ambos lados por sendas plataformas de urbanizaciones de segundas viviendas. Por supuesto, ambos puentes serían levaditos, faltaría más. Una vez construida la necesaria infraestructura, le iba diciendo, sería necesario poner en valor la isla de Pascua, es decir, el señor Land, comunicándola directamente con Valencia a través de... ¿Lo ha adivinado ya? ¿De un puente aéreo? ¿De una línea de ferry? ¿De un puente que vaya de Chile a la isla de Pascua? Pues sí que le falta ambición y altruismo a ustedes los jóvenes. ¿Es que no son capaces de mirar más allá? Sueños con ustedes no habría. La alegría de vivir en mi huerta valenciana con ustedes no habría. Porque madre, yo soy huertano, y en Molina de Segura cultivo zanahorias y nabos. Luego los recogen de Don Simón. Y hacen con ellos un montón de zanahoria concentrado, que los venden en el Carrefour, en el Mercadona y en el Alcampo. Y es así de esta manera, madre, porque soy de Murcia, porque soy huertano. Es así de esta manera que en España estoy en todos los supermercados, y los niños se toman el zumo y piensan que es una máquina la que lo ha fabricado. Tal como si fuera, madre, un abono nitrogenado. Pero es que yo, madre, yo de Molina de Segura soy huertano. Y pa'l zumo concentrado, madre, y pa'l zumo concentrado. Las peores zanahorias no soy porque soy huertano. Las mejores zanahorias, madre, las mejores zanahorias que nabo. Son pa'l garnate del Menda y así me quedo descansado. Las mejores zanahorias, madre, las mejores zanahorias que nabo. Son pa'l garnate del Menda y así me quedo descansado. Perdón, es que tengo un pariente de la huerta de Murcia y no vea cuando se trae el cubilla. Aquí en la isla de Pascua, perdón, en Mejillonland, respetamos mucho las tradiciones. Ya estamos pensando en cómo va a ser la Semana Santa y las fiestas de moros y cristianos, y hemos encargado los pasos y los disfraces. No vea las paellas que se van aquí a devorar. Pero claro, antes le tendré que describir el proyecto de usted por cuánta de admisión no se ha atrevido a adivinar. Usted comprenderá que Valencia y Mejillonland tienen que estar comunicadas de alguna forma, y tiene que ser por medio de coches. Tiene que ser un sitio por donde pasen los coches, porque si no, ya me dirá usted. ¿Qué me está usted queriendo insinuar? Pues lo que cualquier molusco bivalvo hubiera adivinado ya, Soleta. La obra pública que llevará a los valencianos a un paso de Mejillonland será el imprescindible y absolutamente necesario túnel de 12.000 kilómetros de longitud que, atravesando el centro de la Tierra, unirá las dos industriosas localidades, con su correspondiente línea de AVE, por supuesto. Si en 2012 no está terminado, la ministra tendría que dimitir, pero ya. En Valencia estamos hartos de gobiernos incompetentes que ni nos dan el agua, ni nos construyen el AVE a la isla de Pascua, a través del centro de la Tierra. La izquierda tanto dedicarse a obras megalómanas como los carriles bici que constituyen un despilfarro intolerable que no nos podemos permitir en tiempos de salvaje crisis. Y luego, de los gastos imprescindibles como por ejemplo la línea de AVE a la isla de Pascua que pase por el centro de la Tierra, de eso no se preocupan. ¡Qué vergüenza, hombre! ¡Vergüenza! ¡Debería darles! No crea. Yo y los psiquiatras comprendemos sus sentimientos. Sin embargo, hemos de entonar un requiem porque parece que todo se está perdiendo. Las buenas costumbres de llegar a un lugar sin que medie agencia de viajes se están perdiendo. Entonces, hemos de entonar un requiem por el turismo de masas, que dice así. Abuela, el queroseno está muy caro. ¿Cómo vamos a ir a Mallorca? Abuela, los hoteles están cerrando y en cambio se llenan los hostales y fondas. Abuela, llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. ¿Qué será del mundo viejo que ellos llevan en los? Abuela, perdona lo ripioso y poco elaborado de mis rimas, pero es que en el IES Antonio Machado hay coacción física reservada a todo varón que se dedique a la poesía. Malos tiempos para la lírica, dijo Germán Copino. Trabajo de banquero bien retribuido, tu madre con anteojos volverá a tejer, dijo Germán Copino. En el desierto me verás, bailando el cha-cha. Soy un enemigo de la... No me gusta la rumba ni el jazz, dijo Germán Copino. Se nos atraganta el pipermín. Invocaremos a Ho Chi Minh, dijo Germán Copini. No parecían tan malos tiempos para la lírica. Abuela, mi cámara digital se queda pequeña de fotografiar siempre lo mismo. Vosotros, con vuestras cámaras de los 70, solo captáis lo antiguo. Abuela, ya no queda un metro de playa que no sea de fina arena sintética. Para eso, mejor confundirse en la diversidad urbana y renunciar a la estandarización mefistofélica.